que me diga que no quiere coronar fin. Ya yo entendí que no nací para estudiar y simple. Tengo que salir ganador en este business para poder llevar a Jane a pasear a Disney. Pero no tengo afán, ya los billes vendrán. Trabajo con mi clan pa' ganarme mi pan. Y sé que los reales dan, como dice el refrán. Crecer y cantar, ese es el plan. Hasta ahora van 7 y lo que faltan, porque espero cerrar con broche. Vete a mi jefa Dolce, regalarle al curudocho. Comprarme un Porsche y tripear los viernes por la noche. Dando un giro por la Valle Coche con un can de coche. Oh chef, ese negro de allá es lindo. Y yo de Louis Vuitton con Jordan 6 window. Oh bingo, baby, que bien te ves tú. Por si tienes crew, vámonos pa' Guasalú. Pa' donde Jesús escucha rap, rap. Hacemos un festival allá en Katia. Un poco de lacra, creepy guarapa. Y pa' de flaca que me llamen Big Papa. Sin responsabilidades, solo mis habilidades. Avión por otra ciudad de concierto con Rubén Blades. Primera plana en todos los diarios nacionales. A capela sale en un video porno con Diosa Canales. Dale, yo sé, es un cuento muy extenso. Si digo lo que pienso, podría pintarte un lienzo. Y apenas este es el comienzo. Pero pienso que no hay sueño grande, pero no un soñador inmenso. Lay back con la pandilla. Que pagando my chavalí, viviendo lay back con la pandilla, tomando un blon y una piña colada, pasando el ratón comiendo empanada, echado en un puff jugando play 3, mujeres y goof, so fine, so fresh, un negro criminal de la cabeza a los pies, ganando más o menos 400 al mes, que hay un dicho que proviene de mi pueblo, que dice que negro que no es mono no es negro. Bastante pan y fresco que comimos en el queblo. Así que si me puedo comer el mundo voy a hacerlo. Sin que me mande, así es como me proyecto. Sin conformarme, pensando en grande. Así es como me miro en esto. No es que me falte ser modesto. Solo soy un joven con ambiciones al igual que resto. Y listo, que lucha por ganar su impuesto. Le di mi vida rap a los 14, así que lo merezco. Insisto, y apenas este es el comienzo. Pero pienso que no hay sueño grande, pero un soñador inmenso. Lay back con la pandilla, lo convives, lay back con la pandilla, todos, lay back con la pandilla, respect a mis niggas y que en paz descanse Ardilla.